quisiera ser ese motivo que tú necesitas para vivir. Yo quisiera ser más que un amigo, dueño de tu amor. Quisiera ser cada amanecer, estar contigo, ver salir el sol cerca de ti. Solo sabe Dios de mi cariño. Si me faltas tú, voy a morir. Quisiera gritar hoy tu nombre, quisiera tu nombre gritar. Tu nombre está escrito en mi alma y nadie lo puede borrar. No quiero que pase más tiempo no debe pasar. El tiempo perdido se ha ido quitándome el tiempo de poderte amar. Que pase más tiempo no debe pasar. El tiempo perdido se ha ido quitándome el tiempo de poderte amar. Yo quisiera ser ese motivo que tú necesitas para vivir. Yo quisiera ser más que un amigo, dueño de tu amor. Quisiera ser. Cada amanecer estar contigo, ver salir el sol cerca de ti. La ra la ra ira, la ra ira ra. Me faltas tú, voy a morir.